Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo artístico. Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Cuando llegues a Madrid, desnúdate. Estás en Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Y bueno, esa fue la entrevista del maestro Gonzalo Correa. De verdad, lo voy a decir. Quedé muy conmovida. Todavía cuando salí, me regresó muchas cosas. Y eso es algo muy de agradecerse, pues. Lo mencioné hace rato, si lo escucharon. Esto que es Oscar Wilde, uno de sus personajes más queridos, que fue Dorian Gray, al respecto de Sibyl Vane, de las lágrimas, de que ya sea el público vibrar como un violín a su voluntad. El transmitir, digo, sin duda en el escenario es algo que pasa, pero en una entrevista, por ejemplo, ¿no? En sencillamente hablando con una persona, ser capaz de transmitir emociones tan fuertes, de todavía salir al lugar y llevarlas, me regresó muchas cosas. Es una cosa de actor hecho, ¿no? La capacidad de transmitir y de regresar a las personas emociones humanas que de pronto se pierden. En el escenario es de las cosas más inigualables y en persona es una de las cosas, pues, que se agradecerán siempre. Hay una cosa que se ha de mencionar, y es que a lo largo de 51 años el maestro ha tenido conflictos con presentar la obra de Don Juan Tenorio, Y él mencionaba mucho que por alguna razón divina, por alguna cosa de ese Dios que le ha dotado de tantas cosas tan buenas, salen los lugares así mágicamente y de la nada, ¿no? No mágicamente, hay cosas universales que se mueven, que tanto amor mueve, ¿no? Es una de las cosas más poderosas que mueven al mundo. Una de las pues experiencias que más recuerda es que en la temporada del 1986, después del temblor, le ofrecieron el Teatro Ferrocarrilero para llevar a cabo la función de Don Juan Tenorio, y dijo que qué iban a hacer en Tlatelolco, ¿no? Que no iba a haber nada de gente, porque el temblor sobre todo ahí fue muy fuerte. Entonces recita el último diálogo de Don Juan con todo el alma, y al siguiente día el milagro se realiza. Le dieron el espacio en la preparatoria 6, donde daba clases con el permiso de la UNAM, y abarrotó el teatro durante todas las funciones. El milagro se repitió ese año cuando consiguió el Teatro Rafael Solana, que fue en el año 50, porque todavía no había el lugar para realizarlo. Lo económico también, y se ha siempre resuelto los problemas que se han suscitado desde antes. Pues no sé, ¿no? Sin duda es una cosa muy conmovedora. La entrevista fue una cosa muy linda. No sé, todavía sigo bastante conmovida por eso. Es un grande de la escena. Por ahí va a estar, estuvo en el Poliforum con una obra a la que lo invitó Osvaldo Benavides, también actor ya de alguna trayectoria. Tarzán. El maestro también me recitaba, que es una pena que no lo haya, que no se haya grabado, que no se haya repetido durante la entrevista. Uno de los monólogos que hace Tarzán, por ahí estaré subiendo la información en cuanto se tenga para avisarles de la obra que mencionaba en la entrevista que va a volver a hacer. Hay un diálogo que tiene Tarzán que es una cosa muy conmovedora, que pasa ya por varios años. Es Tarzán a los 90 años, entonces ya habla de que ya Chita lo dejó y que ya pues Jane también ya se fue, ¿no? Y él habla de levantarse, de este tesón de volver a la vida, y entonces el maestro lo declamaba con una pasión muy, muy fuerte, ¿no? El retomar el camino, porque todavía mientras haya vida hay las ganas de seguirlo haciendo. También es algo importante, porque muchas personas después de muchos años lo que quieren es descansar, ¿no? Lo vemos en las profesiones más concurridas, lo vemos con gente que hace derecho, con abogados, con arquitectos, con doctores. Lo que se busca al final de una vida es recibir las recompensas de ese trabajo, que es solo tener el dinero y la capacidad de disfrutar de los años que restan sin problemas de estar atendiendo cosas ni nada. El maestro ama tanto su profesión que lo que él quiere es seguir en el escenario. Sí, pasa con muchos actores, pues eso es lo que todos aspiramos, a nunca dejar de trabajar, y eso habla de un amor inigualable, ¿no? El seguir año con año haciendo esta obra tan maravillosa que es el Don Juan Tenorio, que nos regresa tantas cosas. Sin duda es una obra bastante rosa, le dedicamos algún programa por aquí a José Zorrilla. Y devuelve valores, la obra habla de muchos valores. Don Juan Tenorio, pues, el burlador de Sevilla, era uno de los personajes que ya antes había tomado Molière, de hecho pues José Zorrilla solo lo retoma, y se doblega ante el amor de la monja que es Doña Inés, ¿no? Es el amor, la emoción que lo mueve y que lo hace dejar la vida de abusos que cometía en Sevilla. Es una obra muy digna de verse, ojalá que este año se haga, la vamos a estar anunciando en el programa de radio si todavía seguimos por aquí. Es una bastante buena experiencia, después de 51 años de estarla haciendo, el maestro tiene una experiencia impresionante para hacerla. Está todo, ¿no? Está sobre todo la experiencia en las tablas, hablan mucho de esto. Vamos a terminar el programa con la canción de Lágrimas de Sangre del señor Agustín Lara, muy pedida por el maestro Gonzalo Correa. Sigan su carrera, si lo encuentran en algún escenario, en el Helénico, en el escenario que sea,